Buen día, ¿cómo están? Emocional. Y lo que pasa es que todavía te emocionas. Quienes nos hicieron emocionar fueron ustedes. Sí, totalmente. Esa es la realidad. Ay, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque hoy pues se cumple el año en que recibimos la noticia que Isi había tenido la oportunidad de que llegue el ángel donante, y mañana va a ser el aniversario de que se concretó y de que él empezó a tener un nuevo latir, como siempre decimos. Así que bueno, son fechas muy fuertes para nosotros. Sí, sin duda, no tengas dudas. Y además, como se lo ve a Isidro, obviamente que... El crecimiento que están teniendo es increíble también. No, es mágico. Pensar que al año él ya está con una vida completamente normal, jugando, corriendo, que tiene que estar en una plaza. Ya empezando a tener la posibilidad de que vuelva al jardín en una semana, que es como realmente un volver a vivir. Y por eso se nos ocurrió como de esta posibilidad de seguir hablando de donación pediátrica a través de hacer una colecta de juguetes, de donar juguetes, ¿no? Por más niños jugando, entonces claro. Para que la gente se una a esta iniciativa de por más niños jugando. Esto se va a concretar mañana, como decíamos, en la Plaza de los Troncos, de 14 a 16 horas. Ojalá que tengan buen tiempo, eso es importante para que mucha gente se acerque y pueda estar colaborando. Sí, nosotros estamos analizando la posibilidad de hacerlo en un lugar cerrado. Hoy nos juntamos a las 14 horas para poder ver esa posibilidad, porque realmente es algo que no queremos suspender, porque hay niños que están dependiendo de ese juguete para poder tener un presente el Día del Niño, así que... No queremos dejar pasar la posibilidad, así que hoy a las 16 horas estaríamos como confirmando el lugar. O sea, bueno. La Plaza de los Troncos es un lugar que queríamos hacerlo ahí por lo que significa la plaza, sí, aire libre, juegos, el lugar está hermoso, que la gente pase y vea, que haya, que sea una tarde en la que vuelvan a decir, ah, mira, donación pediátrica, mira, niños jugando. No puedo sumar yo a esta causa, entonces era algo que nos emocionaba mucho, pero bueno, si va a haber un temporal y el clima no lo permite, vamos a analizar la posibilidad de un lugar cerrado, que lo vamos a confirmar hoy a la tarde. Seguro, bueno, pero en ese momento lo estaremos reconfirmando el lugar, si no es en la plaza, será seguramente el lugar que consigan. Lo importante es que la gente se acerque, apoye, va a haber juegos, música, sorpresas y también hasta... aquellos primeros que puedan donar un juguete dicen que van a darles un regalito sorpresa, ¿no? Sí, estoy en este momento armándolos, así que todo es con mucho cariño, con mucho amor. Y sí, estaba anoche armando el regalo sorpresa, re contento. Cuando quedaba bien lo que estamos haciendo, decía, uy, al niño este le va a gustar porque quedó bien. Mirá vos, increíble. O sea que él te está ayudando a armar los regalitos, increíble. Sí, él, pero yo te ayudo, yo revuelvo, yo hago esto. Sí, o sea, te hace un pequeño control. Te hace un pequeño control de calidad en tu trabajo. Sí. Él está así, de exigente, el gordo. Anoche también estuvo seleccionando sus juguetes para donar. Así que, mira, en esto quiero dar un mensaje porque mirá la situación que me encontré, ¿no? Él es fanático de los Hot Wheels y entonces... dio vuelta a su cajita de Hot Wheels y decía, este lo dono, este para otro niño, este para otro niño. Yeah. Y yo le decía, pará, hijo, porque este te lo trajo un amigo de papá de Estados Unidos, un autito que no te vamos a poder volver a comprar. Y él me decía, pero no lo uso. Claro, mirá vos, qué dato, ¿no? Ah, bueno, le decía yo. Y después otro que, uno rojo, una camioneta, Hot Wheels rojo, que no sé quién se la trajo, y le decía, ¿y si querés esta camioneta? Pero tengo otra roja. Y entonces dije, claro, nosotros los adultos le ponemos a los juguetes un valor. Sí, y hasta él... un valor material, económico, y algo que sí, che, y si no te voy a volver a comprar, y él dice, yo no lo uso. Sí, pero tengo otro. Y entonces dije, claro, o sea, veamos esta parte de lo que para un nene es donar un juguete. O sea, nosotros, si el juez lo tenemos en casa, solo que vale 5.000 pesos, si no lo querés donar y no lo usa, no tiene sentido. Es verdad. Y entonces digo, los chicos nos siguen enseñando con cada simpleza, con cada cosita, y me pasó a mí, que en verdad que yo soy la primera en dar cosas, y decir, si no lo usás, sacalo, pero, viste, como sé que él los usa y no. Y dije, está bien, si querés darse el otro nene, dáselo el otro nene. Mariela, bueno, primero saludarte y felicitarte nuevamente. Creo que de aquí hasta el último de mis días, si alguna vez tengo volver la oportunidad de volver a cruzarte, lo voy a seguir haciendo. Porque más allá del rol que les tocó a ustedes, a vos y a tu marido, con el tema de Isidro, y como padres, la reacción, obviamente creo que el 98% de los padres procederíamos o trataríamos de hacerlo de la misma manera. Pero la entereza que vos, fundamentalmente, que estabas con los medios y que salías al aire en distintos informativos, en distintos programas y demás, no me deja otra alternativa que felicitarte y hasta te diría envidiarte un poquito, porque la fortaleza que demostraste fue extraordinaria. Pero esto por un lado. La otra, lo que te quiero preguntar es, hoy pasó un año casi, cuando tu cabecita se apoya en la almohada, cuando tenés un rato libre sola en tu casa, tomando un mate, tal vez, y demás, ¿tu mente te vuelve a llevar a esos momentos? A cada instante. Claro. Cada vez que lo miro, cada vez que le miro el cuello, y veo la cicatriz del ECMO, y digo, Dios, gracias. Y claro. Agradezco, te juro, no hay un día que no recuerde que tengo cantando. Porque lo podés ver en sus cicatrices y lo ves sonreír y te sentís afortunado. Entonces, anoche lo miraba y decía, es 18 de agosto. Me acuerdo que él me llamó y me gritó, llegó mami, llegó mi corazón. Y no lo voy a olvidar nunca. Porque al mirarlo a él lo recordás. Y todos los días tengo mensajes de padres, de madres que tienen hijos en lista de espera. Y lo voy a recordar siempre porque seguimos unidos a esta causa, porque nos piden ayuda, porque nos dicen cómo hacer con tal cosa y porque lo pasamos, lo vivimos y lo estamos viviendo. Entonces te unís a la lucha de todos los padres. Sí, claro. Porque no podés ser un individuo, un caso aparte, no, porque estamos todos en la misma y porque va a haber gente que va a seguir estando en esto y van apareciendo nuevos cada día. O sea, estás anunciando que llegó un corazoncito para uno de los niños y el otro día aparece un feliz de espera. Entonces es una rueda, esto va a seguir. Por eso tanto digo, hablemos de donación pediátrica porque es muy importante. Sí, sin duda. Me imagino hasta, o sea, preguntarte, a ver, no sé si lo tenés al dato, pero el hecho de estar en contacto con personas que hoy están en la misma situación que Isidro y que están esperando sí un donante. ¿Creció la donación? ¿Se ha mejorado a partir de lo que fue la campaña de ustedes? ¿Has tenido datos sobre eso? Sí, mira, nosotros nos han dicho cosas muy fuertes. Hemos tenido reuniones porque seguimos como unidos a esta causa. Nos dijeron que habían quedado impactados de la cantidad de gente, periodista, que llamaron a los médicos de Isidro cuando se enteraron que había un trasplante, que había un donante. Dijeron que nunca les había pasado y entonces como que nos pidieron permiso para hablar de la situación de Isidro, que nunca se hace. Para poder hablarlo en congresos, para seguir hablando de esto, porque ellos sienten que hicieron como que tiene la bandera de la donación pediátrica. Entonces se movilizó mucho, han hablado del efecto Isidro. Cada persona que llega al hospital le dice, ah, sí, lo conozco. Cuando siempre es como que lo usan. A ver, uno no quiere comparar un caso con nada, porque cada caso es especial. Pero hasta los médicos pasan nuestros teléfonos porque dicen, che, hay una mamá que sí pasa, claro. Escriben al Instagram. Entonces, hay una movida la gente empezó a hablar y verlo de otra manera, ¿verdad? De la manera en la que nosotros tratamos de mostrar lo que es la donación pediátrica, el lado de la vida, el lado de las segundas oportunidades, de que haya más niños jugando, de que no demos la espalda a pesar de que haya dolor, claro. Porque ese dolor es real para todos. Vos sabés que yo voy a decir algo que nunca dije, al menos públicamente. Cuando yo era chico, cuando empecé a crecer, yo no donaba órganos. No me preguntes el por qué, porque tampoco sabría responderlo. Y a partir de unos años a esta parte, bueno, cada vez que tengo oportunidad y cada vez que uno tiene llena formularios, claro, y demás, me pongo como donante, claro, ¿no? La vida te va enseñando un montón de cosas. Mucho antes de lo de Isidro, yo ya me convertí también en donante. Tal vez te vaya a pedir un dato que no sé si lo tendrás presente o si lo sabés. Sobre 45 millones de habitantes que tenemos en nuestro país, ¿vos tenés un número aproximado? ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de charlar con alguien? ¿Qué cantidad de argentinos son donantes? No, porque ahora con lo de la ley Justina, en sí todos los mayores de 18 somos donantes. Claro, salvo que vos expreses lo contrario. Entonces, hoy eso ha cambiado. Yo creo, mirá, no me voy a meter en un terreno en el que no sé, porque no estoy manejando estadísticas, es como que estoy yendo por otro lado, ¿viste? Uh-huh. Es algo que quiero hacer igual, porque yo estando en esa situación pedí cifras, pedí valores, pedí estadísticas de cosas que no había. Imagínate, ¿no? Como un padre se llega a poner, ¿no? Que cuando a mí me dijeron que hice entraba en emergencia, no, entraba al ECMO después de un mes, al ECMO. Estuve un mes esperando y él ya no podía más y tenían que pedirle a Berlín. Y yo desesperada decía, pero pará, ¿cuántos casos hay? Es feo decirlo así, ¿no? Pero yo hice esa pregunta, dije, ¿cuántos niños fallecieron desde que hice entró en emergencia? ¿Cuántos fueron posibles donantes? ¿Cuántos se perdieron en el camino y cuántos dijeron que no? Imagínate la estadística que pedí. Claro. No, bueno, y fue como, bueno, no, eso no existe. ¿Cómo lo hiciste? Sí, sin duda. Entendés que son cosas en las que uno no se quiere meter, porque son cosas difíciles, ¿no? Sí, muy difíciles. Sí, sin duda. Pero para un nene que está conectado a una pared, si uno no se mete, ¿qué pasa? Si uno no actúa, ¿quién está hablando por ese nene? Que lo que hace es pelear y esperar y esperar y esperar y son esperar difíciles. Que no lo aniquile. Son difíciles. Entonces, esas cosas que vos decís, pero y antipáticas también, si claro, querés. Sí. Porque te metes, claro, en un terreno muy complicado. Pero la realidad es que alguien tiene que dar el puntapié inicial, Laura. Sí. Y porque vos decís, a ver, yo lo que estaba preguntando es, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia la sociedad o hacia el sistema? ¿Hacia dónde voy? Claro. ¿Qué es lo real? ¿Que la gente dice que no en ese momento o que se perdió la oportunidad de que ese chico pueda ser donante? Sí, sin duda que sí. Eso es lo que yo quiero saber, sea que yo preguntaba, porque si vos, yo decía, claro, si nosotros construimos una sociedad donante, si el 100% de los padres, vamos a lo pediátrico, ¿no? Que es lo que un padre tiene que decir, y lo que yo decía, si me vas a preguntar a mí ese día, ¿por qué no me lo dejas decir ahora? Y sí. Si al final quien lo decide soy yo, ¿por qué no lo puedo decir ahora y ese día que ya esté todo armado? Eso es lo que yo digo. No, porque vos no podés decidir con tu hijo. No, pero ese día me lo vas a venir a preguntar a mí. Déjamelo anotar ahora en algún lugar y ese día que fluya todo. Y que yo reaccione como pueda reaccionar. Y porque sí, yo lo que hablo es de las reacciones de los padres en ese momento, no de no querer. A mí me lo dijeron bien y me lo dijeron en la cara. Un padre no es que no quiere que su hijo sea donante, que capaz que en ese momento no puedo decir que sí. ¿Por qué? Por cómo estaba, porque le acababan de dar la peor noticia de su vida. No saben qué dijo, hay padres que lo dicen. Yo en ese momento no se me ocurrió, o sea, me quería ir, no sabía, no, nunca me puse a pensar que podía salvar al chico. Y ya después no hay tiempo, ¿sí? A lo que voy con todo esto. Sí, no tengo ninguna duda, estamos de acuerdo. Sí, no podés no estar de acuerdo, claro, con todo esto. Por eso. Claro. No, y más habiendo tenido por ahí en familiar por ahí no viene al caso, pero un nieto que tuvo una importante cirugía del corazón, no trasplante, Jonás, que hoy ya tiene, o sea, es más grande, está en la preadolescencia, y está también muy bien, y también fue necesario conseguir un montón de cosas para poder operarlo, y no era necesario un trasplante, pero digo, las cosas que te pasan por la cabeza en ese momento son muy fuertes, ni pensar lo que les pasó a ustedes, por eso es para destacarlo. Yo estaba pensando en tu profesión deportiva recién mientras hablabas, donde fuiste años arquera suplente, digo bien, de la selección argentina. Sí. Bien, y fíjate la ironía del destino y de la vida, ¿no? Ganaste el mejor partido que te tocó jugar. ¿Qué importa las demás copas deportivas, ¿no? Y logros personales. No, yo, mira, sí. Siempre que me hacían las notas decía lo mismo, ¿viste? ¿Qué es lo mejor que te da el hockey? Las relaciones, las amistades. Claro. Día a día las amistades y en sí. Este momento lo sigo diciendo, ¿viste? Porque el apoyo que nosotros tuvimos, tanto Seba como yo y toda nuestra familia, siempre ligado al deporte, conoces tanta gente que creo que si los juntás a todos, no, o sea, no llegás ni en el día a saludarlo, pero porque fuiste a un torneo, fuiste acá, fuiste nos seleccionaba allá, en el club mismo, ¿viste? Sos una jugadora independiente y conocí a la de los 50, a los de Unca, a los de Carlos, y entonces como que llega a generarse como una ola en el ay, sí, la conozco, voy a rezar, porque la conozco, porque voy a rezar, y esa energía... esas cosas, decir, ah, sí, yo el hijo de esta chica que yo conocía lo voy a compartir, lo voy a compartir por acá, y se fue haciendo como así, ¿viste? Muy viral y muy mágico, porque nosotros, hasta antes de que hiciera necesite un trasplante, pedimos cadena oración y le pedimos a toda la gente, por favor, que lo piense, que lo rece, que lo acompañe, que le mande energía si no cree en nada. Y para nosotros eso fue un sostén, y lo sigue siendo. Pero vos sabés que yo no sé si ustedes, bueno, envueltos en esa locura, ¿no? No sé si ustedes habrán dado cuenta, y creo que no voy a exagerar con lo que digo, pero en un momento de todo esto que atravesaron, Isi se convirtió un poquito en hijo de cada uno de nosotros. Todavía hay muchos autos, entre ellos el mío, con la calco de Isi. Sí, y a ese extremo llegamos, sí, ¿no? Sí. Ay, yo te juro que, mira, me han dicho, disculpame, pero ¿cómo está mi sobrinito? ¿Cómo está claro. ¿Cómo anda mi Isi? Y te da una ternura que digan así. No, totalmente. Porque uno, a ver, yo no es que vos decís, ay, es mi hijo, es mi, no, no es nada, es Isi. O sea, es él y no es pertenencia de nadie, entonces como que... nosotros nunca lo vivimos así, ¿no? Si es mi hijo y de nadie más, no. O sea, que te digan estas cosas para nosotros es como que decís, ojalá que a mi hijo lo quieran así, lo cuiden, de esa forma le dicen esa energía, entonces como que nos da ternura que te expresen así. Pero es lo que una de las cosas que más nos sorprendió, esos mensajes de cómo está mi nietito, mi sobrinito, porque ahora es de todos, te dicen. Ahora yo no lo sé, ahora es de todos. Igual te digo, creo no equivocarme, que uno cosecha lo que siembra, ¿eh? Y si bien la parte deportiva tuya hay que separarla de lo familiar, de lo personal, de lo humano, no se consigue el apoyo ese siendo una mala persona, ¿eh? No te quepa la menor duda. Porque más allá que alguno te conozca un poco más, un poco menos, los comentarios corren enseguida. Fundamentalmente los comentarios malos. Y nunca se escuchó hablar mal de Laura Ladro, ¿me entendés? Simplemente que era una deportista que competía a un alto nivel y el hecho te lo demuestra con este apoyo que estamos hablando en ese momento. Así que, nada, felicitarte, Laura, de mi parte, no te molesto más. Y bueno, pues, lo mejor para el gordito y que siga creciendo. ¿De quién era hincha? Y si recordame. No, bueno, ahora es de Boca. El de que más es ahora es de Boca, pero te sigue nombrando. Y acá ya está tenemos bien, la operadora técnica que asiente estamos con la cabeza, sobrino. Felicitando. Bueno, no puede ser perfecto, nene, Laura. No, tal cual. Yo sigo tratando de que esté arriba del lugar. Claro, sí, bueno, sí. Te podemos ayudar también a hacer fuerza ahí. Sí, sí, ahí podemos ayudar. Bueno, nada. Un beso gracias. Grande. Mañana, sí, entonces, 14 a 16. Sí, mañana. Por ahora, Plaza de los Troncos, si cambia, nos avisas así le podemos dar manija también. Perfecto. El lugar donde se realiza. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias por la compañía, el apoyo. En serio. Bueno, besitos. Un beso grande, Laura.